Y hablando justamente de noticias, hay buenas noticias también en nuestra ciudad de Valparaíso. El día de ayer inauguró en el Parque Cultural de Valparaíso, o conocido también como la ex cárcel, inauguró Interfase 3.0, un encuentro bianual de cuerpo, arte, ciencia y tecnología que se está realizando justamente acá en Valparaíso y que trae también una muestra del Festival Internacional de Video Danza Chile, el FIFC, que estuvo también en Santiago hace unas pocas semanas atrás. Y estamos junto a su creadora, a la artista nacional Brisa MP, quien ayer estuvo también dando el vamos a esta inauguración y que va a estar con bastantes actividades durante toda esta semana en el Parque Cultural y también, por otra parte, lo que es Interfase en Balmaceda Arte Joven. Brisa, bienvenida a Vuelta en U, un placer poder tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. ¿Cómo ha sido esto de esta muestra del Festival Internacional de Video Danza acá en Valparaíso? ¿Qué es lo que trae esta muestra también para la ciudad? Ya, ayer partió la muestra con el programa 1. El programa 1 trae películas básicamente de Europa y ligadas como a lo que llamo yo que es el cine danza, como obras más tradicionales, por decirlo así, de video danza. Hoy día el programa va, el programa 2, que tiene algunas obras más experimentales, básicamente de artistas visuales de Estados Unidos, de distintas partes, está como más variado ahí los países. Y después hay una muestra especial de Valparaíso, que bueno, todo comienza a 5:30 de la tarde, después a las 6:30 es la muestra de Valparaíso de obras de videodanza de acá, de la región. Y después hay un panel de conversación con artistas de Valparaíso y curadores. Bueno, en realidad es los invitados son Rocío Rivera del Festival Danza al Borde, porque el Festival Danza al Borde fue uno de los primeros que empezó a mostrar videodanza ya hace muchos años atrás y de hecho yo como artista comencé ahí mostrando mis trabajos también. Si bien no un festival de videodanza, sí, claro, hizo su aporte en su tiempo, ¿no? Uh-huh. Como a la difusión. Y bueno, y después hay tres realizadoras, Bárbara Trejo, de un video, con un video que ella muestra también en el FIF, que bueno, está ahí en la muestra especial, Dulcemente se llama. Y después Claudia Fuentes Brito, con Impaz, y después hay una chica que hizo un documental sobre danza y violencia de género, que se muestra en realidad en el viernes. Uh-huh. Y ese documental se hizo en África con mujeres de Mali y con una realizadora audiovisual italiana y es Bárbara Gajardo. Uh-huh. Eso es hoy, entonces la conferencia digamos empieza a las 8, bueno, y antes como te conté está ese programa de video y después bueno los otros días no sé. ¿Lo digo ahora? Espérame, otra pregunta que yo también te quería hacer. Este festival, en esta versión 2012, se estuvo presentando en Santiago también, en el Centro Cívico El Bosque, como tú bien nos contabas, y en el Centro Cultural de España también, ¿verdad? Esta, en el fondo, esta versión 2012 parte en Santiago y viene con esta muestra acá a Valparaíso, ¿verdad? Sí, o sea, el festival en realidad se presenta en tres locaciones. Uh-huh. No es que acá es una muestra, sino que en el fondo también sigue siendo el festival de videodanza. Y que tenía estas tres locaciones. Uh-huh. Después hay dos muestras que son en Buenos Aires y esas sí podrían ser dentro de un programa que llamo yo On Tour, que es como el festival cuando itinera. Uh-huh. Itinerante. Bueno, pero en el fondo acá es el festival también. Que se fusionó un poco con Interfase. La idea entonces es como, claro, no quedarse en Santiago y en el fondo poder recorrer otros lugares del país y claro, también del mundo, ¿no? Sí, igual la idea siempre es como descentralizar, lógicamente, pero también cuesta cuando uno tiene muchos contactos fuera y todo. Pero el Festival de Videodanza también nació acá, el FIP, porque el primer festival lo financió el Consejo Nacional de Cultura y yo lo hice en Centex. Uh-huh. El 2009. Y bueno, y fue la sede central Valparaíso. Entonces, también fue en Santiago esa vez, en el MAVI, en el Museo de Artes Visuales. Pero la sede central y como el financiamiento y todo lo más grande fue acá también. Entonces como que el festival también es como un poco, o sea, yo siento que es harto de acá. Claro. no es tan... En sus orígenes. Uh-huh. Brisa, ¿y cómo nace esta idea? Tú eres la creadora, ¿no? Como la mentora de esta idea. ¿Cómo llegas a pensar en un proyecto así para Chile? Sí, lo que pasa es que, bueno, como ya he dicho un poco antes, es un poco autorreferente, medio latero, pero como hablar de uno. Pero bueno, yo estudié artes visuales y después estudié danza y como que naturalmente fui llegando al video, haciendo intervenciones urbanas, así visualmente. Y después como que empecé a trabajar con el cuerpo y partió el primer video de danza. Ese video lo hice con un chico que estudiaba cine en la universidad. Entonces yo partí a principios del 2000 en el ARCI, en la universidad, y ahí empecé a hacer muestras de video y empecé a conocer a otra gente y ver si podía compilar otra gente, qué sé yo, pero más que nada de afuera, porque no había mucho material en Chile. Uh-huh. Y había un par de personas que sí tenían y había un trabajo anterior del 97. Y de ahí entonces empecé a estudiar y decir qué es lo que estaba haciendo. Pues como que uno se pregunta igual, como artista, qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué podría ser esto? Porque no tenía nombre para hacer. Después yo me fui a Barcelona y conocí a un etnógrafo urbano, se llama Manuel Delgado Ruiz, que bueno, un tipo muy... hace un doctorado de antropología del espacio público en la Universidad de Barcelona. Yo estudiaba ahí, él me hizo un par de clases. Y empezamos a hablar y resulta que muchas cosas de las que yo veía también eran cosas en común. Claro, eran cosas en común. Entonces él me regaló el disco de Maya Deren entero. Y él tiene varios libros. El animal público es como premio Anagrama, es un gallo bien... Pero es muy sencillo. Entonces yo me tomaba una cerveza con él en una plaza que tenía todo vidrio. En el espacio público. Sí, en el espacio. Y nos juntábamos a hablar. Y entonces ahí empecé, dije, bueno... Y antes como que empecé a estudiar si qué es lo que hacía, no sé qué. Y bueno, esto también se juntó, me pasó el disco de Maya Deren. Y antes ya empecé a ver que había un festival de videodanza. Entonces empecé a investigar teóricamente lo que era el videodanza. Pues Maya Deren es una de las del 45, de las precursoras del videodanza, a pesar de que ella no sabe que hizo eso. Porque la tipa se murió y fue súper mal criticada en Estados Unidos. Era ucraniana. Pero fue súper así como del cine experimental y qué es lo que es esto, video, danza, qué es lo que es. O sea, nunca existió el formato en ese tiempo y después se dice que es la propulsora en el año 40. Se la atribuye, claro. Se la atribuye. Bueno, larga historia, pero bueno, la cosa es que yo partí haciendo muestras chicas y el festival nació un poco de eso. Después hice la red de video danza de Chile, que digamos que no resultó porque acá la cosa como de la red cuesta mucho. Y hice algunos proyectos independientes también. Compilé muchos artistas en un DVD y ese se llamó BD Made in Chile. Y bueno, y compilé muchos artistas y los metí en todos los festivales así que podía ver, porque estaba siendo parte yo el 2006 del Foro Latinoamericano de Videodanza. Todavía soy parte, pero esa vez, bueno, se fundó. Es una reunión que se hace cada 2 años de todos los festivales y artistas de videodanza de toda Latinoamérica. Entonces allí tuve como un soporte también de parte de otros festivales, por ejemplo el de Brasil, que es Danza en Foco, que fue súper importante como en apoyo, qué sé yo. Después conocí los suecos, me mandaron material. Entonces el primer festival de videodanza fue con material de otros festivales, ¿cachai? Pero yo partí, como digo, en el ARCI y haciendo videodanza cuando en realidad no había nada. Entonces empecé haciendo muestras chiquititas y eso, y a partir de eso nació el FIP. Uh-huh. Brisa, y bueno, tú, claro, con esto que nos cuentas, nos das también un panorama como mundial, ¿no?, de lo que está pasando. Hay bastante movimiento frente a esto, hay varios festivales en donde el tema de la danza y de la videodanza está funcionando, están pasando muchas cosas. Acá, dentro de tu experiencia también, dentro del contexto nacional, que es chiquitito también, ¿pasan cosas frente a lo que estamos hablando, de lo que tiene que ver con la videodanza? Aparte del FIC, por supuesto. ¿Hay un trabajo en red? ¿Hay una asociatividad de artistas que estén pensando en este tipo de formato? Como asociatividad, no. Uh-huh. No existe. Eso pasa mucho. Como que es complejo el tema de la red. Es como la pata coja que tenemos frente a ese ámbito, sí, ¿no? El tema de la red en Chile es complejo. Cuesta. Creo que en otros países funciona muy bien y Chile con otros países también. Pero acá adentro es muy complejo trabajar en red. Sí, creo que funciona también como red, por ejemplo, ahora que estuvo Fernando Godoy con el tsunami, el tal Rocío, como que han... Rocío Rivera. Con el han sido apoyos también. porque como de que con, otros festivales, de claro, otros festivales, pero de otras áreas. O la Rocío, bueno, también es de danza, pero la cosa de la red, de por ejemplo, dentro de la danza es complejo, dentro es, de video danza no, o sea, yo intenté hacer esa red que tuve en ese tiempo, como el, también funcionó con la Mila Berríos, que otra chica, más, pero no funcionó, ¿cachai? O sea, nosotros intentamos como levantar eso porque pensé yo que colectivamente, para mí el tema colectivo es fundamental, como que la sinergia. Sí, como que siento que los movimientos son colectivos, no son individuales. Y este, esto del video danza es un formato, que un lenguaje o lo que sea, pero que debería ser de mucha gente, no de uno ni de otro. Por mucho que yo sea la reconocida del no sé qué, debía ser una cosa colectiva, no debiera ser. Entonces, ¿por qué yo decía, si yo en un DVD puedo compilar a 10 artistas, ¿por qué yo voy a compilar mi video y lo voy a mandar a un festival si me vale lo mismo mandar 10? ¿Entiendes? Entonces, por eso yo hice el BD Made in Chile. Pero siempre hay gente que después te termina, o sea, es como súper difícil, porque finalmente después hablan mal de ti, porque no sé qué, porque tú pensas, porque a veces la gente es muy, tiene mucho rollo, ¿me entendí? Mm. Entonces, de repente esas cosas como que te van agotando también. La y además es que no... aquí también, y esto pasa en todos los ámbitos, y justamente te lo comento por los entrevistados que hemos tenido durante casi estos 2 años, casi en su gran mayoría cuando conversamos, cuando llegamos a esto del trabajar en red, de asociarse, acá se malentiende, hay como un tema como de competencia, como de egoísmo, que entienden, que no entienden en el fondo que el trabajar en conjunto genera una red que es mucho más potente que si está trabajando uno solo, y que en la misma pega la está haciendo otro personaje, quizás en la otra vereda del frente. Entonces, claro, eso justamente quizás puede frenar muchos procesos de conocimiento de estas áreas, ¿no? Que muchas veces quedan para las personas que son conocedoras del tema, pero no, por ejemplo, para la señora que vive frente a la ex cárcel y que sabe de esta actividad, pero que no entiende el formato porque nunca antes lo había escuchado, por ejemplo. Claro, y de hecho también se para por las instituciones. Hay instituciones que funcionan muy mal, me parece, y que por mucho que uno quiera ir a meterse en la población y mostrar el video dance, mostrarle a la gente otras cosas que no tienen acceso generalmente, porque hay gente que tiene bajos recursos, porque finalmente el arte es una élite igual. Sí. Y sobre todo estas prácticas que tienen que ver con la tecnología son grupos muy pequeños. Entonces, por mucho que a veces uno trate de meterse en algunos círculos que son más desde los márgenes sociales, también uno se ve limitado por las instituciones, y eso a mí me ha pasado, y me pasó este festival, y creo que es súper lamentable, porque finalmente uno hace todos los esfuerzos para poder llegar a esa gente, y que uno más encima saca la mugre haciendo, para que llegue a esa gente no llega. ¿Por qué no? Porque no estaba el alcalde, ¿me entendí? Entonces hay una manipulación también política frente a estos proyectos tremenda. Y es algo que ha sido difícil para mí, porque yo defiendo totalmente mi autonomía y mi independencia. Y también defiendo totalmente la práctica de los artistas. Trato de darle lo mejor que puedo a los artistas porque soy artista. Entonces, no me gusta traer... Yo prefiero traer 2 artistas como traje ahora al Interface, que traer 10 en malas condiciones, ¿me entendí? Entonces los traigo bien, que lo pasen bien, que coman bien, que estén en un buen lugar, pero antes de traer muchos, ¿me entendí? Y también creo que hay que darle más poder a los chilenos. Eso es lo que yo encuentro lamentable, porque bueno, yo no tengo ahora el festival de videodanza, se hizo sin ni un peso, absolutamente ni un peso. O sea, ¿cómo se mantiene un, por ejemplo, en Santiago? No, porque no... No sé, no hay interés tampoco de financiar este proyecto, entonces uno tiene que seguir un poco solo, y así le pasa a mucha gente. No soy la única que hace cosas sin ni un peso. O sea, aquí los artistas prácticamente viven haciendo todo gratis, ¿me entendí? Sí. Es súper poco el soporte. Entonces, después uno va también a ciertas estructuras del Estado y te dicen que vayas a la empresa. Entonces uno dice, pero perdón. Donaciones culturales. Pero no, y aparte que es un lío ir a pedir plata, claro, a la empresa, porque uno es artista, ¿cachai? No estudiaste pa eso, primero. Cuesta mucho. Y segundo, yo pienso que el Estado es el que se tiene que hacer cargo, ¿cachai? De la cultura. Entonces hay otra gente que piensa que también no, pues, ¿cachai? Uh-huh. Que uno tiene que ir a la empresa y hacer el muñequeo y poner el logo en McDonald's, ¿cachai? Que tienen a la gente trabajando toda la noche porque te pasan unas lucas. Yo no voy a poner jamás el logo de McDonald's, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, me tengo que bancar que no tengo esas lucas de McDonald's, ¿cachai? Entonces, el costo también de la independencia, sacarte la mugre, ¿entendí? Claro. Entonces, es todo una cosa, un manejo difícil de llevar también, ¿cachai? Uh-huh. Brisa, tú también nos comentabas que, claro, tienes conocimiento de otros festivales, supongo que también las realidades son muy distintas. Me comentabas este festival en Barcelona y también tu experiencia en Buenos Aires. Tú estás haciendo una residencia, estás con un magíster allá, ¿verdad? Justamente, ¿qué pasa en Buenos Aires? ¿Cómo funcionan las políticas culturales? ¿También los artistas tienen que andar así, casi de rodillas frente al Estado para que suelten un par de lucas para un proyecto de tanta importancia, ¿no? Como estos, que son proyectos, son conceptos, son mensajes, es un lenguaje distinto que no cualquier persona que no salen en los libros, por ejemplo, que solamente basta por tener un bagaje cultural, que acá en Chile estamos siempre más atrás que el resto. ¿Qué pasa en otros países? Mira, en otros países, bueno, como Buenos Aires, o sea, no países, porque Buenos Aires es una ciudad, bueno, o sea, 13 millones de habitantes, ¿cachai? Uh-huh. Es lo mismo, ¿eh? Los artistas levantan esa ciudad porque es una ciudad súper cultural. O sea, ahí hay público para todo. Esa es la diferencia de acá, que acá cuesta mucho también mover gente. ¿Me entendí? La gente no está culturizada. En cambio, en Buenos Aires la cultura está metida, yo creo que en Argentina en general, está metida en la sociedad. Pero también tiene que ver con el acceso, porque allá los libros, la música, es muy barato, el teatro, podés ir, ¿cachai? En cambio acá, ¿no? O sea, Teatro Mori son 7.000 pesos. ¿Qué me va a ir a ver una obra? No sé. O sea, hasta a mí, que yo soy de arte, me cuesta pagar 7.000 pesos por una obra, ¿no? ¿De dónde? O 15 cacha? Lucas un libro. Claro. Entonces allá está lleno de libros, las librerías están abiertas hasta las 12 de la noche, a veces hacen librerías toda la noche, están abiertas y hay gente todo el tiempo metida en los libros, ¿me entendí? Y por eso te digo, uno hace algo y siempre hay gente, mucha gente. Entonces está la cultura como algo cotidiano. En ese sentido, no hay nada que decir. Pero los artistas también levantan esa ciudad. Ahora, hay un libro de 100 hojas de galerías de arte. O sea, tienen espacios, museos, galerías de arte. Exposiciones montón, constantes. Un montón. Acá pasa, por ejemplo, no sé, en Valparaíso está 5 meses la misma exposición porque no hay más. Porque el curador no realiza mayores gestiones. Entonces, al final, son 2 artistas los que estuvieron en el año. Y eso es. No puede ser. Porque claro, ahí hay Centro Cultural Recoleta, por ejemplo, es una semana una cosa, otra semana, por semana cambia. En el Borges, que es donde más o menos estudio yo, es toda la semana hay algo distinto, ¿cachai? Eso es como demasiado, y muchos artistas, entonces hay artistas muy buenos también. Gente, bueno, igual allá lo que es arte y tecnología partió mucho antes que acá también, ¿cachai? Entonces nos llevan también un camino adelante. Uh-huh. Pero lo que digo yo, también rescato que los artistas básicamente son los que levantan la cultura allá, porque tampoco hay muchos recursos. O sea, ahí Fondart vendía haciendo ProDanza, por ejemplo, y los artistas también tienen que ir con el proyecto, ¿cachai? O sea, funciona igual, y después hay otras áreas que directamente no tienen fondos, ¿cachai? Entonces yo no sé cómo esa gente se levanta sola, ¿me entendí? Como igual que todo Sudamérica. No es tan distinto. Conversamos con la artista Brisa MP, estamos conversando justamente con este Festival Internacional de Videodanza que se está exhibiendo acá en el Centro Cultural, en el Parque Cultural de Valparaíso, y vamos a ir a escuchar música y seguiremos conversando con ella en breve. Vamos a ir a escuchar a Delicate Steven y el tema Tellest Hates. Se acabó la pausa, continúa Vuelta en U. De regreso ya en Vuelta en U, seguimos conversando junto a Brisa MP, artista nacional, quien también está a cargo, quien es creadora del Festival Internacional de Video Danza, junto con Interface, ambos encuentros, ambos festivales inaugurados el día de ayer, martes, en el Parque Cultural de Valparaíso. Brisa, para finalizar, sería bueno también que pudieras repetir la información que va a haber el día de hoy. Son todas actividades gratuitas también. Muchas veces la gente cree que hay que pagar por estas actividades. Al contrario de esto es absolutamente gratis en el Parque Cultural. A las 5:30 comienza la muestra que tú me habías dicho, la muestra del festival. Sí, la muestra del programa 2 y después a las 7 Es el programa de Valparaíso, muestra especial de Valparaíso. Con artistas locales. Artistas locales. Y luego una charla o un panel de conversación con los artistas de acá. Y bueno, y otra realizadora nacional. Eso es hoy. Y todo es gratis todos los días y para todo público. Y pueden ver la programación entera de el FIP y de Interfase en la página de la ex cárcel, que es pcdb.cl. pcdb.cl, Parque Cultural de Valparaíso. Y el programa de los programas del Festival de Videodanza lo pueden ver en videodanza.cl, que es la página del festival. Después mañana, sí, continúa el festival todos los días, jueves y viernes con muestras a las 5 de la tarde. Y bueno, y de luego está Interfase. O sea que en el fondo es hoy, mañana y el viernes, que es lo que va quedando de este festival. Las actividades comienzan a las 5:30 y más o menos finalizan a las 9. Son 4 horas de actividades a full, entre conversatorios, entre presentaciones musicales o de intersonora también, como se llaman, y con esto que tú me decías de la muestra del Festival Internacional. Claro, porque sí, todo gratis. Empieza la muestra hoy día solamente a las 5:30, mañana a las 5 y pasado a las 5 de videodanza. Y después se acoge el Festival de Interfase, Arte, Cuerpo, Ciencia y Tecnología. Bueno, digamos que va pegado al festival del FIP, ¿cachai? Mañana y pasado hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Ojalá mañana puedas venir a acompañarnos también un ratito para que nos cuentes de esta otra pata de lo que es Interfase, que también está con talleres súper interesantes en Balmaceda Arte Joven, ¿te parece? Sí, por supuesto. Ya pues, muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben entonces, pcdb.cl, la página del Parque Cultural, toda la información del Festival Internacional de Videodanza Chile junto con Interfase está ahí. Actividades gratuitas para que no se lo pierda. Un muy buen panorama. Bueno, no, nada, agradecerte, Natalia, y agradecer a la radio Valentín Letelier por el apoyo y por la colaboración y el interés que han tenido con el proyecto Interfase y el Festival de Videodanza. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también y por haber confiado en nosotros como radio emisora. Que les vaya muy bien y éxito. Bueno, gracias. Chao.